como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! ¿Tenemos nota, Bella? Bien, les cuento que el ajuste de la economía brasileña realmente puede dar para lecciones interesantes acá para nuestro país, para la Argentina. Sin duda, claro. Porque uno se pregunta si a veces no será peor ser un buen alumno de los mercados que ser un, ¿no? A veces la pregunta es así, la voy a leer bien, porque está escrito. ¿A veces es peor ser un buen alumno de los mercados? ¿Se puede ser ortodoxo macroeconómicamente pero tener políticas sociales activas? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver de la crisis brasileña? ¿Y? Después voy a hablar con alguien. Para hablar sobre estos temas, estamos comunicados con el doctor Arturo Rosenblum. El doctor Rosenblum es licenciado en Economía de la UBA, doctorado en Stanford, magíster en Flaxo, y es cotitular de las cátedras de la Cátedra de Economía Aplicada al Estado de la UNSAM. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Color verde. Hola, doctor Rosenblum, ¿me escucha? ¿Usted me escucha? Sí, ¿vos me escuchás? Sí. Te estoy diciendo que veo una cosa maravillosa, color verde. Sí, pero yo no estoy viendo, porque estamos por teléfono. Entonces yo no estoy viendo lo que usted está viendo, y entonces yo no puedo jugar al veo por teléfono, Rosenblum. Pero sí, una sola cosa, verde, es re fácil, dale. Pero no veo, doctor, no veo. ¡Dale! ¡Dale, malo! ¡Dale, porfi! Rosenblum, estamos acá para hablar... Escúcheme, estábamos hablando para... Lo llamo para hablar de economía, no para jugar al veo. Oh, no sé, re malo. No me digas. Es igual de malo que mi mamá. No. Que siempre me reta. Buah. Y no me quiere comprar los T-Monkeys. ¿Qué, volvieron los T-Monkeys? No sé qué son los T-Monkeys. Yo quiero los T-Monkeys. ¿Qué son T-Monkeys? Que son Donald Trump, Sarah Palin, Marco Rubio, todos políticos del Tea Party. Que vienen chiquitos, así muñequitos, pero vos los mojás y se vuelven gigantes, monstruos, y meten miedo. Igual, doctor, tenga cuidado, porque me parece que no funcionan bien esas cosas, ¿eh? Yo creo que no creo que se vuelvan gigantes y metan miedo, ¿cómo? No. ¿Ah, bueno, te dan miedo las propuestas del Tea Party? Sí. Ah, a mí sí. Y bueno. Pero bueno, si a vos no te interesa que la derecha más radical gobierne el mundo, es a vos. No, pero estábamos hablando, escúcheme, no, estábamos hablando de muñequitos, no de política, doctor. Ah, bueno, no, yo pensé que íbamos a hablar de Brasil, no de los T-Monkeys. Bueno, escúcheme, que usted empezó... Carlos, por favor, no importa quién empezó, se calman los dos y punto. ¿Qué tanto? Bueno, no te enojes, Jorge. Perdón, Jorge. Perdón, señor don Jorge. Yo ya estoy calmado, yo estoy bien ya. Me parece bien, doctor. Pero empezó él. Me parece bien. Ahora sí. Empezó él igual. No, vos, usted empezó. Ahora sí, puede contarlo. ¿Qué lecciones podemos aprender del caso brasileño, doctor? Muchas gracias, señor don Jorge. Empezó él igual. Lo primero. Saga el bueno, porque usted empezó. Lo primero, así, un dedo, número uno. Primero, uno. Sí. Un dedo. Sí. Que quiero aclarar es que no creo que Dilma ni Lula sean malos. Son buenos. Y pelean contra los malos. Punto. Pero lo que pasa es que desde el principio del gobierno de Lula, de el PT, decía, el PT. Rosenblum. Bueno, tanto el gobierno de Lula como el de Dilma fueron progresistas en lo social. Hubo aumento de sueldo, de jubilaciones, programa de transferencia directa de recursos como el que se llama Bolsa Familia, un montón de cosas. ¿Pero qué pasó? En la macroeconomía, Lula y Dilma fueron bastante, bastante más conservadores. Siempre se manejaron con los dos numeritos que los liberales ortodoxos más quieren para el manejo de la política económica, que son las metas del superávit fiscal y de inflación. Por eso aumentaron mucho las tasas de interés y se apreció, o sea, se empezó a valer más, el real entre 2003 y 2011. Durante esos años, 2003 y 2011, se subieron las tasas de interés y el real pasó a valer más, casi un 100% más en esos 8 años. Que son dos formas de incentivar que la gente no gaste tanto y así es más fácil controlar la inflación. Claro, entonces no aumentó el consumo en esos años. No seas chiquilín, no es todo así blanco y negro tampoco. Bueno. Porque lo favoreció lo que pasaba en la economía mundial y además efectivamente los ingresos de las clases bajas, como te decía al principio, aumentaron. Ah. Y por eso la economía creció y se generaron un montonazo de puestos de trabajo y todo eso. Ajá. Pero paralelamente a eso, por lo que decía antes de las tasas y la apreciación del real, se armó una bicicleta financiera enorme, así como una mountain bike de 120 cambios, enorme. Ajá. Que durante esos 9 años se pagaron tasas pero increíbles, así como increíble Hulk, de rendimiento en dólares. 24% al año pagaba. ¿24%? Sí. ¿En dólares? En dólares al año, en Brasil, entre el 2003 y el 2011. Impresionante. 24% en dólares al año, para un país que tiene menos del 40% de su PBI en deuda. Nadie paga eso. Claro. Y claro, con esas tasas los capitales especulativos estaban con el cuchillo y el tenedor en la mano. Imagínate. Uh-huh. Claro. ¿Sabés la historia del cuchillo y el tenedor? ¿Cómo? ¿Sabés la historia del cuchillo y el tenedor? No, ¿qué historia? Resulta que estaban un cuchillo y un tenedor parados. Ajá. Y en eso pasa una cuchara. Y el tenedor la llama: ¡Cuchara! ¡Cuchara! Ajá. ¡Cuchara! ¿Y? ¡Cuchara! Sí, sí. Y nada. ¿Y? Y entonces le dice al cuchillo: parece que no es cuchara. No, por favor, no. Bueno. Vuelva al tema, volvamos al tema. Mira, Barra, espera, es que termino de anotar. A ver, en eso pasa una cuchara. ¿Ahí es que le gritan, doctor? Sí, Jorge, por favor, sí, y ahí le dice: parece que no es cuchara. Jorge, pero a mi nieta le encantan los chistes del doctor y las explicaciones de la economía le encantan. ¿Sabes a quién? A tu sobrina. No, Andrés Aciaín, ¿cómo le va a gustar a mi sobrina de 10 años? Bueno, qué sé yo, Jorge. Déjelo, don Jorge. Loco. Tiene un problemita con las edades, sí, no entiende bien. Pero bueno, volviendo al tema de hoy. Para un segundo. Para. ¡Oh, está la madre! Lo llamo de otro momento. ¿Quién dejó todos los Pokémon acá tirados, hijo? Ayer le había vencido el abuelo. Mira, no te hagas el distraído, Arturo, ¿eh? Bueno. Además, tenés que hacerme el trámite para deducir de ganancia la plata que le doy a Gladys. Pues ya te dije que la tenías que tener en blanco para esto, qué mamá. Vieja. Ay, mira, lo único que me falta de Gladys. Vení a juntar todo, por favor, Arturo. Qué ahí mala, voy. Termino algo ahí bajo, una cosa que estoy haciendo. Hola. Sí. Rosenblum, ¿quiere que cortemos? Lo llamo en otro momento, doctor. No, está bien. No pasa nada. Bueno. ¿En qué estábamos? Bueno, no, nos estaba contando que en Brasil se pagaban tasas de 24% anual en dólares. Y lo que nos quedamos todos sorprendidos. Y claro, que por eso venían iban a Brasil los capitales especulativos. Claro, claro, claro, clarísimo. Con esas tasas vinieron un montón de capitales. Ajá. Así, venían dólares un montón a Brasil. Claro. Y se acumularon un montón de reservas. Claro. Y todos los ortodoxos que decían: super 10, carita contenta, mirá con todas las reservas que tiene, esto muestra que está todo re bien y todo re pompa de arriba, claro, todo bárbaro. Claro. Aunque mucha de esa plata eran de empresas que tomaban créditos baratos afuera, ajá, al 6-7%, y lo colocaban en Brasil al 24%, una bicicletón. No era inversión. Claro, claro. Y ese tipo de plata, a la primera de cambio se te va. Claro. Pero ¿qué pasa? Los ortodoxos estaban re contentos con la política fiscal y monetaria y cambiaria de Brasil. Ajá. Y así que, ¿qué hicieron? En 2008, en el medio de todo esto, todas las agencias de riesgo, Standard & Poor's, todas esas, sí, tuvieron la nota de la deuda brasilera a Investment Grade. Yo no sé qué que sea. Quiere decir re bueno, copante para invertir, así como una cosa. Ah, copantísimo. Ilógico, claro. Investment Grade, copantísimo. Y así se generó la trampa de ser un buen alumno. ¿Pero cuál es la trampa de ser un buen alumno? Y la trampa es porque no es como en el cole, que la seña, si vos te portás bien y estudiás, y ya te pone buena nota y te requiere y punto. ¿Cómo? Ser alumno de los mercados no es así. Y más si sos un gobierno que no quiere que su población se haga cacuni de hambre. Ajá, entendí. Sí. El tema fue que cuando lo que pasaba en el mundo dejó de ser bueno para Brasil, lo que pasaba en el resto del mundo dejó de ser bueno para Brasil y empezó la crisis, ajá, se complicó un montón para sostener ese superávit fiscal que le encanta a los ortodoxos. Ajá. A que les encanta menos en los países centrales, no les parece que esté tan copante el superávit. Pero bueno, en los países periféricos les encanta el superávit. Ajá. Y Brasil siempre mantuvo el superávit primario, que quiere decir que no gasta más de lo que entra en el Estado, sí, pero cuando había que pagar todos esos intereses que pagaba de la deuda, ahí tenía un montón de déficit. Claro, entiendo, lógico. Y con la crisis de la economía dejó de crecer con la crisis internacional, y dejaron de acumularse reservas. Y ahora sí estaba todo listo para la trampa de buen alumno. Que ahora lo podían presionar más fácil, doctor. ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh, claro! Muy bueno. Bien, don Jorge. Ah, bueno. Por eso Dilma hace el ajuste, no porque es mala. Porque al haber sido buena alumna, le sacó margen de maniobra. Si vos tenés la mitad de tus reservas, que son capitales especulativos, y los señores de los mercados te dicen... O ajustás, señora Dilma, o nosotros te bajamos la calificación esa recopante en BME Grace, y vos sabés que si hacen eso, como son capitales que se van en el primer problemita, no te va a quedar otra prácticamente que hacer lo que te dicen, porque se te van a ir el 90% de la reserva. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo hace Brasil para salir de esta trampa, Rosenblum? Y es complicado. ¿Y sí? Recompli. Sí. Porque el tema es que ahora, con el ajuste... Y obviamente la campaña mediática que también tiene en contra, porque también está eso. Sí. 7 de cada 10 brasileños no la quieren a Dilma. Sí. Ponele que sea exagerado, ponele que sea 5 de cada 10. Yo siempre pienso que por ahí es exagerado eso. Pero igual es un montón. Claro. Encima, porque ¿qué pasa? Porque ahora tienen razones económicas para no querer a Dilma alguno, porque hay como 1 millón nuevo de desocupados. Claro. Y la inflación, y hay inflación. Cuando la economía está yendo para atrás a un ritmo de 3%, o sea, hay inflación y estancamiento. O sea, el camión se está yendo marcha atrás. Ajá. Dos consultas finales, doctor. Primero, ¿qué está haciendo Brasil para parar esa marcha atrás? Mirá, don Jorge, cuando presentó el presupuesto 2016, por primera vez en toda la historia del PT, de Lula, de todo, dijo que iba a haber un 0,5% de déficit fiscal primario. O sea, que iban a gastar un poco más de lo que entraba. Y que es como decir, mira, ahora no estoy teniendo tantos ingresos, pero necesito poder darle plata a la gente para que pueda comprar cosas y para poder seguir viviendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, cuando apenas presentó eso, Standard & Poor's le bajó la nota de la deuda. Ya no es más Investor Grade, copante y todo eso. Así que probablemente empiece a sufrir el tema de la fuga de divisas, Brasil. Es retiste, pero está bien cerrado. Está mal. Sí, está re mal. Así que espero que acá tomen nota, los que tengan que tomar nota. Claro. Y que no es posible hacer una política de inclusión social cayéndole bien a todos los mercados. Claro. Porque eso tarde o temprano te la van a cobrar. Claro. La segunda consulta, doctor, es ¿cuánto tiempo hay que remojar a los timonquis? Le compré unos a mi nieta y no se agrandan. Jorge. No sé, don Jorge, porque mi mamá no me los compró, es recontra mala mi mamá, recontra malísima. Es una cosa... Oí que soy recontra mala. No estaba diciendo... Rosenblum. Doctor. ¿Y vos que me dejás todos tus juguetes tirados que sos? ¿Qué sos vos? Soy re lindo. No, mi amor, lindo no. Feo sos. Bueno. Sos malo con mamá. Ahí viene la parte de la muerte. Ahí viene la parte de la muerte. Te vas a matar de un disgusto a tu madre. ¿Pero quién le decís esas cosas horribles de mí? Dame el teléfono. No, cortá, Abella. No, Abella, cortá. Arturo, Abella, no. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, señora. Soy Carlos Barragán de Radio Nacional. Y ahora están todos con Sion. Mire, lo que usted me quiera decir, dígamelo con respeto, porque podemos charlar tranquilamente. No le metas más esas ideas a mi hijo en la cabeza. Pero si su hijo tiene sus ideas ya de antes y tiene más ideas que yo en la cabeza. Pero por favor, corrupto. No, escúcheme, dijimos... No llames más, yo, usted nunca no le más, caca. No, a mí no me diga caca, no sea así. Dios le los va a cagar, vas a ver. Escúcheme, señora, ¿por qué no...? Escúcheme, ¿por qué no? Yo estoy hablando lo más bien, señora, yo nunca, no, a usted no le falta el respeto, Mostramos lo justo. Todos en cuero, justicia social, independencia económica y soberanía política.